tienes otra vez el tic. Siempre fuerte, imparable. No habrá un risco en la tierra que aguante. Ok. Muevo montes, muevo valles. Y mis músculos sé lo que valen. Totalmente. Oigan, no me dejen. No pregunto, ejecuto. Mi coraza es de hierro más duro. Rocas, diamantes se funden, se parten. Yo paso y aplasto si es lo necesario. Más en lo profundo. Comienzo el truco en la cuerda floja que me marca el rumbo. En lo profundo. Alguna vez Hércules dijo, no quiero renuncio. En lo profundo. Creo que mi esfuerzo es nulo si siento que no ayudo. Escucho un crack, comienza a tronar. Se va a desmoronar, comienza a derrumbar. Esto que con gota a gota lo reventó. Wow. Esto como un tip, tip, tip, hasta que haces pop. Sin don, soy realmente especial, igual que el resto de mi familia. Eres justo lo que la familia necesita. ¡Ay, no! Encanto de Disney. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Hola, casita. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... ¡Cecilia, esa mano! ...recibió su propio don mágico. Ajá, ajá. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. Los burros otra vez se salieron. ¡Ya voy! O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro. ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero... ¿cómo se salva la magia? Con lo que te quiero dar. ¡He perdido mi don! Siempre me enamoro de tu encanto. Mira, Bella, el el destino de la familia. Todo va a depender de ti. No puedo hacerlo. Yo te ayudo. Las ratas ya me contaron todo. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles hay luz cuando menos lo esperas. Es bacano tener un amigo. No, se fue volando, no me quiere. ¡Cobarde!